Dios les bendiga a todos mis hermanos. ¿Cómo están? Efesios 4, por favor. Hoy vamos a seguir con la serie que estamos llevando de la membresía de la iglesia. A todos les ha quedado claro hasta el momento, no tienen dudas con relación a lo que es un miembro y a lo que es la membresía de la iglesia. Sus deberes, responsabilidades, privilegios, ¿no tienen dudas con eso? ¿Ninguno? Qué bueno, eso me da mucho gusto. Si tienen alguna, recuerden que al final hay tiempo de preguntas y háganlas con toda confianza. Es mejor que se vayan plenos en el entendimiento a que lleven dudas. Y tal vez, a veces las dudas nos hacen divagar y traer diversas respuestas, ¿verdad? Pero precisamente por eso es el tiempo de preguntas, para que aclaren sus dudas, mis hermanos. Bueno, ya vimos las responsabilidades de ser miembro, ya vimos los privilegios de ser miembro de una iglesia local. Ahora vamos a ver la actitud de miembro. ¿Qué actitud debo tener? Esto ya es de manera más interna, ¿verdad? Y en Efesios 4, versículo 1, dice así: yo pues, preso en el Señor, y viene una rogativa de Pablo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esto habla también de actitud, aparte de que nos impulsa a obrar, habla de que debemos de tener una actitud. En el versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por supuesto, es importante y debemos tomarlo mucho en cuenta, pero quiero hacer énfasis en el versículo 1 y ahora se los voy a leer en la traducción Lenguaje Actual. Vean, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Así que es un exhorto que debemos tomar y entonces emprender este viaje de servir y de vivir como debemos hacerlo, de acuerdo a nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Soy cristiano. Debemos de tener la actitud de cristiano. Debemos de vivir como lo que somos, conforme a nuestra vocación. Bueno, como ya hemos visto hasta aquí, a causa de lo que somos, por causa de Cristo, debemos formar parte de una iglesia local. ¿Recuerdan lo que somos por causa de Cristo, no? Ovejas, pueblo, rebaño, casa, sacerdocio y una serie de cosas más. Pues a causa de lo que somos por causa de Cristo, debemos formar parte de una iglesia local, independiente, particular e identificable, para servir, dar testimonio, adorar públicamente, así como para disfrutar del hermoso privilegio que tenemos por ser miembros de una iglesia, por ser hijos de Dios. Ahora veremos en esta enseñanza la actitud de miembro. ¿Qué actitud debo tener como miembro de una iglesia local? Amén. Oremos. Padre Celestial, vamos a acudir a ti y a tu palabra, por supuesto, Señor, para que nos ubiques en cómo debemos de tener la intención profunda de nuestro corazón, esta actitud, mi Dios. Háblanos. Corrige lo deficiente, Señor, enséñanos. Si hay algo que hemos venido entendiendo mal, Señor, pues transforma, Señor, y haznos entender. Solamente tú puedes cambiarnos por tu palabra, solo tú, Señor. Así que te pido que utilices mi voz, Señor, para poder enseñar a tu pueblo como conviene, para poder, Señor, entonces crecer en fe, en amor y crecer a la imagen tuya, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Actitud es la forma manifiesta de la disposición del ánimo. Esto significa forma manifiesta de la disposición del ánimo. ¿Por qué es forma manifiesta? Porque se ve. Forma manifiesta de la disposición del ánimo. En otras palabras, es la manera como nos conducimos que manifiesta nuestra disposición y estado de ánimo. Es como nos vemos de acuerdo a nuestro estado de ánimo y a nuestra disposición. Esta es nuestra actitud. Ahora, ¿qué actitud debo tomar? He tomado 6 principios que postula Tom S. Reiner en su libro Yo soy miembro de la iglesia, así que debo de dar gran parte del crédito de esta enseñanza a este hermano Tom S. Reiner en su libro Yo soy miembro de la iglesia, que por cierto se los recomiendo. Sería muy bueno que todos lo leyeran. Cualquiera que quiera el libro de Yo soy miembro de la iglesia de Tom Rainer puede decirme al final y yo se los mando por PDF. Y si alguno lo quiere escrito, estamos ya transcribiéndolo para podérselos obsequiar, mis hermanos. Excelente libro. Entonces me voy a basar en estos 6 principios que escribió él, pero son principios bíblicos. Estos me han parecido excelentes principios, muy bíblicos, muy centrados a la palabra de Dios, muy adecuados para tomar en cuenta y adoptar como la perspectiva que debemos tomar y tener la actitud adecuada. Nos basaremos en estos 6 principios. Los 6 principios son: 1. Seré un miembro diligente. 2. Seré un miembro que procura la unión. 3. No le impondré mis preferencias ni mis deseos a la iglesia. 4. Oraré por los líderes de mi iglesia. 5. Guiaré a mi familia para que seamos buenos miembros de la iglesia. 6. Valoraré el regalo de ser miembro de la iglesia. 6 principios. Antes de entrar en los principios, déjenme leerles la historia de 2 miembros de una iglesia. Historia que aparece en el libro de Tom Rainer, que creo que es pertinente que conozcan ustedes, para que se den una idea mejor de lo que vamos a tratar en estos 2 sermones, porque hoy vamos a ver los 2 primeros principios, que son, ¿cuáles dije? La diligencia, seré diligente, ¿verdad? Y procuraré la unión de la iglesia. Hoy vamos a ver esos 2 principios, nada más. Pero les voy a leer esta historia de Tom S. Rainer para que ustedes entiendan un poquito más y enfoquen de una manera más clara estos principios, mis hermanos. Quiero advertirles, si a ustedes se les hace familiar esta historia, no crean que son coincidencias. Dios obra igual en todos lados. Dice la historia: hace unos meses, Miguel y Esteban comenzaron a reunirse los lunes a las 6 de la mañana para desayunar juntos. En principio pensaron que solo se reunirían una vez. Se habían conocido en un grupo de estudio bíblico para parejas que funcionaba en la iglesia. Por diversas razones, congeniaron de inmediato y comenzaron a hacerse buenos amigos. Cuando Miguel sugirió desayunar juntos aquel lunes en la mañana, Esteban accedió con gusto. Disfrutaron tanto ese tiempo que sus encuentros se convirtieron en una rutina semanal. Rara vez dejaban de encontrarse los lunes por la mañana. Al principio la conversación giraba en torno a los deportes, la familia y la política. Tenían mucho en común. Miguel tenía 41 años y Esteban 39. Tenían 3 hijos cada uno y eran aficionados a los campeonatos universitarios de fútbol americano. Sus equipos estaban en la misma conferencia de fútbol, aunque eran rivales. A Miguel y a Esteban les encantaba hablar pestes del equipo contrario, pero siempre con un espíritu amistoso. Sin embargo, aquel lunes en particular, la conversación se tornó más seria. Miguel y su esposa habían notado algunos cambios en la actitud de su amigo en el grupo de estudio bíblico. Esteban parecía más interesado en hablar sobre la iglesia que en estudiar la Biblia y profundizar en ella. Hacía comentarios críticos sobre la congregación a la que pertenecían ambas familias. Así y todo, aquel lunes por la mañana, la conversación tomó por sorpresa a Miguel. A Esteban le encantaban los huevos poché del pequeño restaurante. Era lo que pedía siempre. Esa mañana no había probado ni un bocado, apenas había tomado unos sorbos de café. Esteban no anduvo con rodeos. Miguel, comenzó, Ana y yo hemos decidido dejar la iglesia. La pausa pareció extenderse por varios minutos. Ninguno de los hombres parecía saber a quién le correspondía hablar. Miguel tomó la iniciativa y preguntó delicada y directamente, ¿quieres contarme por qué? No sabía realmente si su amigo deseaba darle explicaciones. Parecía muy decidido. Sin embargo, Esteban comenzó a describir cómo se sentía y a justificar su decisión. Ana y yo íbamos a la iglesia para profundizar en las verdades sobre la Biblia, pero el pastor Roberto simplemente no nos está alimentando. Sus mensajes ya no nos llegan. Ir al culto los domingos por la mañana no es más que una pérdida de tiempo. Miguel no respondió. Sabía que Esteban tenía más que decir. Hay mucha gente excepcional en la iglesia, continuó Esteban. Tú y Karen son los mejores y hay algunos más como ustedes. Hizo una pausa y continuó con una expresión aún más seria. Pero, con toda sinceridad, Miguel, Nuestra iglesia está llena de hipócritas. ¿Escuchaste a Juan en el partido de básquetbol de los chicos? Sentí vergüenza ajena por cómo les gritaba a los árbitros. ¿Qué clase de testimonio cristiano es ese? Y, por supuesto, todo el mundo sabe lo de Dante. Supuestamente era el pilar de la iglesia y ahora nos venimos a enterar de que hace un año que engaña a su esposa. ¿Qué clase de iglesia es esta con gente así? Esteban estaba enojado, pero se contenía mientras seguía descargando su frustración. Mira, el pastor Roberto parece interesarse por nosotros, aunque no estoy tan seguro. Le dije que el padre de Ana estaba internado porque lo iban a operar de una hernia y nunca lo fue a visitar. Miguel sabía que el padre de Ana no era miembro de la iglesia y que vivía bastante lejos. También sabía que el pastor lo había llamado y orado con él. Pero entendió que cualquier refutación no sería apreciada en ese momento, así que se mordió la lengua. Esteban empezó a dejar de despotricar y a calmarse. Parecía agotado, deseoso de poner fin a la conversación. Sin embargo, antes hizo algunos comentarios agudos y dos preguntas inteligentes. Miguel, tú y Karen y tus chicos nos caen realmente bien. Son buenas personas, de verdad, comentó e hizo una pausa. Pero parecen estar fascinados con la iglesia. Se la pasan sirviendo, colaboran siempre. No me malentiendas, pero a veces me pregunto si están ciegos o no ven los problemas que hay en la iglesia. No sé si Esteban fue consciente de lo revelador de su último comentario. Sin duda, somos dos tipos diferentes de miembros de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos perspectivas diferentes? Ahí termina el relato. Fíjense, Esteban tenía una actitud hacia la iglesia y Miguel tenía otra actitud hacia la iglesia. Esteban era crítico, agudo, y Miguel era diligente, servicial. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la actitud correcta? ¿Verdad? Y es lo que yo quiero mostrarles, mis hermanos, con este sermón, con este par de sermones, el de hoy y el de la semana que viene, a que ustedes tengan la actitud correcta y a responder la pregunta que hizo Esteban. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos perspectivas diferentes? Tú parece que te fascinas con la iglesia. Sirves, estás entregado, colaboras. ¿Por qué? ¿Que tú no ves lo que yo veo? ¿Que no estás viendo que están llenos de hipócritas ahí? Vean la actitud de Esteban y vean la actitud de Miguel. ¿Por qué tenemos, o por qué ahí se llegan a tener perspectivas diferentes? Porque algunos llegan a pensar que ser parte de la iglesia es para que nos sirvan, alimenten, cuiden, nos apapachen y nos tengan contentos. Unos creen que es así la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué se llegan a tener perspectivas diferentes? Porque nos molesta ver tanto hipócrita, pero somos incapaces de ver nuestra hipocresía. Si cuando vas a la congregación te gusta identificar a los hipócritas y estás al pendiente de ellos, sería bueno que en la entrada se colocara un espejo para que no dejes de ver al peor de todos. El gran problema de tener perspectivas diferentes radica en el entendimiento de lo que significa ser un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro del pueblo de Dios, un miembro de la iglesia. Cuando tengas un entendimiento correcto, entonces tendrás una perspectiva diferente y por ende una actitud diferente como la de Miguel, ¿verdad? Yo ahora les pregunto, ¿ustedes creen que Miguel no se daba cuenta de los problemas de la iglesia? Pero aún así, él era diligente y servicial y colaboraba y amaba a la iglesia. En vez de criticar, buscaba solucionar las broncas, mis hermanos. Buscaba servir, pero Esteban no. Esteban no, porque no tenía una perspectiva clara, un entendimiento claro de lo que es un miembro de la iglesia, un miembro de una iglesia local. El gran problema, pues, radica en que no hay un entendimiento claro de lo que es ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Yo te pregunto de manera directa, ¿tienes entendimiento de lo que significa esto? Ser miembro de la iglesia. Ahora, ¿qué actitud tomas? ¿Qué actitud? Quiero mostrarles, mis hermanos, sobre todo este lado de la actitud, porque ya les he mostrado el entendimiento de por qué somos miembros de la iglesia y el gran privilegio que nos ha concedido Dios, ¿verdad? Por supuesto que conlleva sus responsabilidades. Pero ahora quiero que tomen y entiendan la actitud de pertenecer. Veremos hoy los dos primeros principios. La siguiente semana, los otros cuatro. Empecemos pues con: seré un miembro diligente. Repítanlo. ¿Me lo prometen? Diligencia significa cuidado, prontitud, agilidad y eficiencia con que se lleva a cabo una gestión. Ser diligente no consiste solo en hacer las cosas. Ser diligente no consiste solo en hacer las cosas, sino tener una buena actitud, es de lo que estamos hablando. Sino hacerlas con una buena actitud, y una buena actitud incluye ánimo, alegría y calidad, o sea, bien hecho y alegre. O sea, bueno y bien. Esto es el ánimo, mis hermanos. No solamente hacerlos, porque hacerlo cualquiera lo hace, ahí está, ya. No estés molestando, ¿no? Que debe hacer el aseo, pues ahí está, ya, ya. Órale. Que debe cuidar a los niños, pues los tengo que cuidar. ¿Sí? Que debe hacer esto y de ir allá, pues ahí está, ya cumplí, ¿no? No, no solo conlleva el hacer, sino también conlleva un buen ánimo y echarle ganas, alegría y calidad, hacerlo bien. Ser diligente, además de ser un deber bíblico de todo cristiano, es una hermosa virtud. Proverbios 12:27. Fíjense cómo dice Proverbios 12:27. El indolente, y esto es lo contrario a diligente, ¿verdad? Que no se apura, que no se preocupa, que es descuidado, que es hasta flojo. Proverbios 12:27 dice: el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Fíjense eso. Ni aún se va a guisar lo que cazó. Ya se acaba de cazar un buen conejote. Ay, ¿quién me lo va a hacer? Bueno. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Así que, mis hermanos, Dios aprecia la diligencia. Le gusta a los hombres diligentes que se esfuerzan, esforzados en sus labores, ¿no? Ok. Y ahora, nosotros debemos andar conforme a nuestra vocación como cristianos, ¿cómo? Diligentes. Diligentes. Porque no solamente debemos de ser diligentes en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, en mi escuela, tal vez. Hay buenos estudiantes, muy diligentes, ¿eh? Hay gente muy cumplidora en su trabajo. También debemos ser diligentes en la iglesia, por supuesto. Dios quiere que sus siervos, sean diligentes. Josué 22:5. Después de que Dios les entregó las tierras, cruzaron el río, Josué repartió las tierras y cada tribu se fue a su cacho que le tocó. Les encargó que se portaran como les había mandado, ¿verdad? Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó: que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Pero vean cómo inicia ese versículo. Solamente que, ¿cómo? Con diligencia. Con diligencia, mis hermanos. Nuevamente, ¿qué significa diligencia? Cuidado, prontitud, agilidad y eficiencia. Solamente que con esto sirvan a Dios, sigan a Dios y cumplan sus mandamientos. Romanos 12, versículo 11. Seguimos con la diligencia. Aquí se resume, a mi parecer, tal vez en algunos otros textos más, pero aquí en Romanos 11, el 12 y el 13, se resume la actitud de ser un miembro de la iglesia. Romanos 12, versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vean lo que es diligencia. En el versículo 1 dice fervientes, fervientes. En el versículo 12 dice gozosos. Ahí mismo dice sufridos y ahí mismo dice constantes. Esto es diligencia. fervientes, gozosos, sufridos, constantes. Lo leemos nuevamente. En lo que requiere diligencia, hijos míos, cristianos de León, Guanajuato, que se congregan en Desde la Cruz, en lo que se refiere a la diligencia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, hermanos míos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así que, mi hermano, cuando tú, en tu determinación, vamos a ponerlo así, digas: yo voy a ser un miembro de la Iglesia Cristiana Bíblica Desde la Cruz, pediré mi solicitud de membresía y estaré ahí, me comprometeré a cumplir estos principios, y debo entender bien cuál es el primero: diligencia. Le echaré ganas, con buena actitud, con alegría, con buen ánimo, y lo voy a hacer bien, no para complacer a nadie, sino para complacer a mi Señor, porque de Él vienen las recompensas, ¿no? Porque ustedes recuerdan a los fariseos, ¿para qué se esforzaban? ¿Para qué ayunaban? ¿Para qué le echaban ganas en cumplir la ley? Porque le echaban ganas, los fariseos. ¿Para qué? Para lucirse con los demás. Y Cristo dijo: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los aplausos que les dieron los demás, y dijeron: mira esos hombres, qué santos, qué cristianazos son. Y ahorita los vemos, cualquiera puede decir que son unos super cristianos, ¿no? Y te comparas con ellos y vas a decir: no, pues yo seré cristiano. Te comparas con ellos: no, estos sí son unos super cristianos, mira nada más, ni una palabra, siempre oran, siempre ayunan, ni una mala palabra, no toman, no fuman nada, no van a lugares, no ven ni televisión, ni van al cine, nada, qué clase de cristianos, ¿verdad? Te comparas con ellos. Pero, mis hermanos, ellos buscaban el aplauso y el reconocimiento de los demás. ¿Tú qué vas a buscar? Cuando te comprometas a ser un miembro fiel de Desde la Cruz, debes comprometerte a ser diligente, a echarle ganas y a tener una actitud, una buena actitud. Vamos a ver el principio número 2, que es: seré un miembro que procura la unión. Seré un miembro que procura la unión. Este es un principio que se ve a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, siempre les ando mencionando aquí un salmo, el Salmo 133, ¿cómo dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es convivir los hermanos juntos. Y siempre les comento: ¿bueno para quién? Dios se deleita. Cuando ustedes procuran la unión, Dios se deleita. Y es bueno para, o sea, Él se deleita, es bueno para Él, pero también es bueno para ti. Por supuesto, porque recibes muchos beneficios. Procurar la unión, ¿qué es lo contrario a unión? Separación. Seré un miembro, pues, que procura la unión. Primera a los Corintios 1:10. ¿Ya están ahí? Ese texto es importante, deberían de subrayarlo. Deberían de subrayarlo, es importantísimo. Dice Pablo a los Corintios: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Un mandamiento explícito: que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La unión, mis hermanos, así como la diligencia, es algo muy apreciado por Dios, tanto que cualquiera que procura la división, Dios lo ve como algo abominable, como algo asqueroso, como algo repugnante. Aquellos que están procurando la división. Vamos a Proverbios 6:16 y vean. Así que, mis hermanos, les animo a considerar estas cosas, porque cuando alguien mete cizaña en una iglesia para hacer división, no se está poniendo con el pastor o con el liderazgo de la iglesia ni con ustedes mismos, se está poniendo contra Dios. Es como Pablo cuando le quería dar patadas al aguijón, decía, ¿no? Le dijo Dios, Pablo, no le des patadas al aguijón, ¿verdad? Dura cosa te es eso, dura cosa, estás peleando contra mí, no estás peleando contra el hombre, estás peleando directamente contra mí. Cuando tú procuras lo contrario a la unión, que es la separación, te pones en contra de Dios, te pones en contra de Dios. Proverbios 6:16 dice, seis cosas que, díganlo fuerte, aborrece, seis cosas aborrece Jehová y aún siete, abomina. Esta palabra va más allá todavía, es totalmente repugnante para él, ¿eh? Aborrece y abomina, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, una; la lengua mentirosa, dos; las manos derramadoras de sangre inocente, tres; el corazón que maquina pensamientos inicuos, cuatro, vamos, cuatro; los pies presurosos para correr al mal, cinco; el testigo falso que habla mentira, seis; y el que siembra discordia entre los hermanos. Discordia es estar no de acuerdo, el que te hace estar en contra de otro. Ahora yo pregunto, ¿cómo es que se siembra la discordia? Denme algunos ejemplos, quiero que participen. Chismes. ¿Saben lo que es un chisme? Un chisme puede ser parte de verdad, ¿verdad? Pero que no estás autorizado a comunicarlo. Y andas transmitiendo cosas que no estás autorizado a comunicar. Calumnia. ¿Qué es una calumnia? Es lo que está diciendo ahí mismo en el versículo. Dice, el testigo falso que habla mentiras. Eso es una calumnia. Chisme y calumnia. Y todo esto mezclado, mis hermanos. Es lo que... Es la manera en que se siembra la discordia. ¿Qué más? Murmuración. ¿Recuerdan qué le pasó? Y esto de la murmuración es interesante si lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Qué le pasó a María, la hermana de Moisés, la hermana de Aarón? ¿Por qué? Por murmurar. ¿Contra quién? Contra Moisés. ¿Y qué dijo Dios? No estás murmurando contra él, estás contra mí. Estás contra mí. Órale. Sabemos que Dios actuaba de una manera muy pronta y rígida. No se andaba con juegos nuestro Señor. En el Antiguo Testamento vemos cómo se echaba 5,000, se echaba 15,000, se echaba 20,000, se echaba 50,000 por hacer este tipo de cosas. Y en este caso con María, la hermana de Moisés y de Aarón, por murmurar. Cuando el pueblo murmuró contra Moisés también, dijo Dios, no han murmurado contra Moisés, están murmurando contra mí. Porque aparte, mis hermanos, vean al pueblo de Israel, cómo los llevó por el desierto, cómo los sacó con poder, cómo hizo esas prodigios en Egipto. Están viendo la mano de Dios y todavía se ponen a murmurar, se ponen a pelear contra Dios. La murmuración, el chisme, la calumnia, ¿qué más? Las mentiras, ¿qué más? Envidias. Sí, todo esto conlleva a una separación, a una división, ¿ok? A romper la unidad y esto, a la discordia, y esto es abominable a Dios. No os halléis peleando contra Dios, mis hermanos. Cristo dijo algo bien importante acerca de la unión, Marcos 3:24. Así que, con relación a esto de la mentira, el chisme, la calumnia, la murmuración, antes de que te vayas a atrever a eso, piénsalo dos veces. No, tres, cinco, siete veces, que es número perfecto. Bueno, hasta 70 veces siete, piénsalo. Antes de que vayas a proferir con tu lengua murmuración, chismes, calumnias, mentiras y todo este tipo de cosas, piénsalo. Aparte, fíjate delante de quién hablas. Porque puedes herir a hermano, a un hermano débil que no está listo para recibir y ni siquiera tenía por qué enterarse de lo que tú le quisieras decir. Puedes dañar a alguien, puedes dañar a hermanos débiles, puedes hacerlos tropezar. ¿Y sabes qué dice la Escritura acerca de hacer tropezar a los pequeños hijos de Dios? Más les valdría que se amarraran una piedra de molino y ser arrojados al mar. Aquel que haga tropezar a alguno de mis pequeños. Cuidado, mis hermanos, en verdad, alerta. Y muy roja. La unión es importante y Cristo lo declara en Marcos 3:24, dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede, está incapacitado para permanecer. El 25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y fíjense cómo así el contexto habla de la referencia a Satanás. Dice: Satanás está bien organizado, está unido, él no está contra sí. Mejor ellos, mis hermanos, mejor los demonios, están unidos. ¿No es vergonzoso? Mejor ellos están organizados y están unidos. Claro, ellos sí chismean y sí calumnian, pero están unidos en eso. Pero a nosotros nos llama a lo contrario. Y si una casa, una iglesia está dividida, ¿ustedes creen que se va a sostener? No, se vendrá abajo. Ahora tu actitud como miembro de la iglesia es procurar la unión. ¿Para qué? Para que esta casa prevalezca, para que la iglesia se sostenga, para que siga adelante, para que Dios obre en medio de nosotros, porque seremos diligentes y procuraremos la unión. Entonces, en base a estos principios, Dios nos respaldará, obrará en nosotros. Pero si estamos divididos, en broncas, peleando, echándonos unos a otros, tarde o temprano va a venir juicio de Dios. Tarde o temprano. Entonces, mejor, mis hermanos, caminemos por la derecha, ¿no? Procuremos, como le dijo a Josué: sé diligente, guarda mis mandamientos, sirve y todas estas, sígueme. Sí, así le vamos a hacer, Señor. Y danos tú la capacidad, por supuesto, ¿verdad? Entonces, si un reino está dividido, no puede prevalecer, permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. Y lo aplicamos. Y si una iglesia está dividida, tampoco puede permanecer. Hay un dicho que reza: la unión hace la fuerza. ¿Ah? Es un dicho secular, pero tiene toda la razón. ¿Queremos una iglesia fuerte? ¿Qué tenemos que hacer? Estar unidos. No tenemos de otra. Tenemos que estar unidos. ¿Quieren ser una iglesia sólida? ¿Una iglesia que pueda albergar a personas que Dios vaya a mandar? Unidos. Imagínense, mis hermanos, que Dios esté mandando, como lo hemos visto, su mano, por supuesto, y vaya a seguir mandando, y seguir mandando con una iglesia dividida. Es como si le echaras agua a un vaso roto, sin fondo. ¿Qué va a hacer? Se va a ir. No puede retener el agua. Así. Necesitamos entonces estar unidos, como el cuerpo. El cuerpo está unido, dice, por las coyunturas. Está unido por los ligamentos. Está unido y se ayudan entre sí, cada miembro del cuerpo. Así entonces. ¿Ok? Juan, veamos a nuestro Señor. San Juan 17:11. Jesús ora por este principio importante, la unión entre nosotros. Y Él ora y le pide al Padre para que haya esto en nosotros, sus hijos. Ahora yo te animo a que escuches la voz del Señor. Yo sé que tú oras regularmente. Eres cristiano, ni modo que no lo hagas, ¿eh? Los cristianos oramos. Los cristianos tenemos comunión con nuestro Padre. El que no tiene comunión con el Padre, pues es porque no es cristiano, ¿verdad? No tiene este contacto. Ahora, yo no soy de los que presionan a debes orar 6 horas y 5 horas y debes postrarte. No. El asunto es que tengas comunión con Él, ¿verdad? A tu tiempo, con tus palabras, pero una entrega verdadera. Tú oras al Señor. ¿Y el Señor cómo te escucha? Para Él dice que es el gozo, nuestras oraciones. ¿Qué es gozo? Se pone contento, se pone alegre, se pone de buenas. Para que entiendan un poquito, ¿verdad? Sabemos que se trata de Dios. Cuando tú oras a Él y cuando escucha tu voz. Inmediatamente cuando empiezas a hablar, ¡ay, me está hablando mi hijo! Dime, hijo mío. Ahora yo pregunto, ¿cómo se sentirá cuando Cristo le pide a él? Si se pone contento contigo, ¿cómo se sentirá cuando Cristo, el Señor, su Hijo amado, en el cual tiene complacencia, le pide a él? Ahora escuchen orar a Jesús. En el 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y en un texto por ahí mismo dice, no te pido solamente por estos, sino te pido por los que han de creer en mí, por el testimonio de ellos. Por ahí está el versículo. Y en el 21 dice, en el 20, sí, ahí está. Lo que pasa es que no lo trasladé acá. Ok. Pero fíjense, no solamente estaba pidiendo por la unión de los apóstoles, estaba pidiendo por nuestra unión. Así que Cristo oró por ti, ahí. Está orando por ti, cristiano, ahí. Porque no está pidiendo solamente por esos que estaban ahí, sino por los que habían de creer. Y yo creí por el testimonio de los apóstoles que aquí está. Yo creí por ellos. Ellos me manifestaron y me comunicaron la gloriosa salvación de mi Señor, el Evangelio. Entonces está pidiendo a mi Señor por mí. Y vean cómo ora al Padre en el 21. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que la unión entre los cristianos es hasta testimonio para el mundo. Imagínense que la gente, porque están al pendiente de nosotros, muchos, mira, nada más ahí se pelean, como lo hacían los corintios, ¿no? Mira, se demandan, se llevan a juicio, se ofenden, son envidiosos, unos llegan a comer y se olvidan de los pobres, otros se ponen borrachos ahí, y siempre traen broncas, mira nada más. Pero si mostramos la unidad a la que nos llama Cristo y por la cual está orando al Padre, es testimonio a la gente, al mundo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo? Viendo la unidad, fíjense. 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. Para que sean perfectos, ¿cómo? Perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que el mundo sepa. Para que el mundo sepa. Yo creo que debemos cantar esa cancioncita, corito, que dice, ¿a cuánto les gustan los coros? Bueno, no sé si te gusten o no, da igual si te gustan o no. ¿A cuánto les gustan los himnos? Da igual si te gustan o no. Estamos juntos otra vez. ¿Han escuchado esa? Alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, juntos, alabando al Señor. Tan, tan, tan. ¿Ok? Coros simples, no traen mucha teología, pero dicen verdades importantes. Estamos juntos otra vez, adorando al Señor, en unidad. Y es a lo que nos llama el Señor, que seamos uno. Como Él y el Padre son uno, que procuremos la unidad para dar testimonio a los de afuera. Míralos, míralos, cuántos se aman, míralos cuántos se apoyan, míralos. Daremos testimonio pues al mundo. Cada miembro debe tener esta actitud, mis hermanos, cada uno. No solamente es cuestión de los que sirven ahí o de los que tienen algún cargo ministerial, no. Cada miembro debe tener esta actitud. Y los que vayan añadiéndose también. O sea, el asunto es que ahorita están algunos que han manifestado fidelidad, han manifestado su membresía sin llegar a tener esta identificación o confirmación, que es lo que pretendemos hacer. Pero ya la manifiestan, ya se ve que son parte de aquí, son miembros de esta iglesia. Más bien es oficialización lo que se va a hacer, oficialización. Ok. Pero muchos ya la manifiestan, pero esto no quiere decir que nada más los que están aquí ya son, o serán, y hasta aquí llegamos. Vendrán gentes, vendrán más, se añadirán más, Cristo mandará más. ¿Qué les vamos a decir? Bienvenido, pero tienes que tener esta actitud. Mira, aquí está. Ahí están los audios, aquí está, porque les vamos a regalar el libro, por supuesto. Léelo, estúdialo, medítalo, es Biblia. es Biblia, no son preceptos humanos, es lo que dice el Señor, ¿verdad? Si quieres formar parte de esta congregación, con todo gusto te recibimos, te amamos como nuestro nuevo hermano que va llegando, por supuesto, bienvenido, hermano, pero tienes que tener esta actitud. Si no, no puedes, ¿ok? Ahora, tal vez sea complicado, difícil para ti, pues vamos al Señor. Tómate un tiempo, va a haber discipulado, va a haber un tratamiento especial para fortalecer a los neófitos. Neófitos es nuevo, no se tome por el lado malo. Nuevos, discipulado, enseñanza, un trato, consejería, para que sean y para que se añadan y entonces sean parte de esta hermosa familia, ¿ok? Bueno, pero la unidad es básica y la diligencia es básica. Y los otros cuatro principios que se los voy a repetir para que tengan una idea. Los seis principios son: uno, seré un miembro diligente, que ya vimos. Dos, o sea, un miembro que le echa ganas y que se esfuerza y que lo hace bien y con buen ánimo. Dos, seré un miembro que procura la unión, ¿verdad? No sembrando discordias, no metiendo chismes, no murmurando, no calumniando. Y a esto de la murmuración, déjenme hacer otro detalle ahí de esto de los chismes. Y nadie se sienta aludido, porque todos hemos pasado por ahí. Así que no voltees a ver a nadie, ¿eh? Cuando escuches algo, ya es como recomendación. Bueno, quiero poner un antecedente. No hay iglesia perfecta, ¿eh? Vas a encontrar un Juan que está ahí echándole bronca a los árbitros. Y vas a encontrar otro que anda haciendo cosas indebidas, hasta traicionando a la fidelidad, ¿no?, de su cónyuge. Puede ser. Vas a encontrar otro que diga una palabrota de repente. O otro que te lo encontraste a la vuelta y con el cigarrote en la boca. Y por eso vas a decir: mira nada más, qué clase de iglesia, hipócritas y una serie de cosas. Lo mejor sería y lo más oportuno y prudente sería acercarte con él. ¿Cómo estás, hermano? Ahora, si otro te llega con el chisme de que mira que él dijo, vamos con él, vamos a hablar con él. No hagamos grande esto, no afectemos a los pequeños. Si tú eres maduro, y te conmino a la madurez, mi hermano, si tú eres maduro, ve y habla, despeja tus dudas, ¿verdad? Sí, y en caso de que sí sea lo que esté sucediendo, ¿qué vas a hacer? ¿Te puedo ayudar en algo, hermano? ¿Quieres que ore por ti? ¿Qué hacemos? Vamos con los demás, llamen a los ancianos de la iglesia, oremos por el hermano, ayudémosle. No, písalo, escúpelo y patéalo y ya. ¿Ven las actitudes? ¿Ven los procedimientos, mis hermanos? Es muy diferente. A menos, y esto siempre lo he dicho, si ustedes ven que una congregación se está conduciendo por los suelos, no hay doctrina, no hay palabra, no hay un orden, entonces no sé qué hacen ahí. Pero si ustedes están viendo que la iglesia se esfuerza por ser una iglesia conforme a la palabra de Dios, esfuércense ustedes pues por ayudarla y apoyarla, ¿verdad? Hay pasos que dar. No se crean todo lo que se dice, no se lo crean. Tengan la madurez suficiente, el valor suficiente. Somos hermanos, tenemos que hablarnos derecho. Derecho, ¿sale? Ok. Bueno, entonces los seis principios, me quedé en el dos. Seré un miembro diligente que le echa ganas, seré un miembro que procura la unión, por supuesto, absteniéndome de chismes, calumnias, murmuraciones y todas estas cosas. Y si llego a escuchar algo, inmediatamente ataco. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Denme un ejemplo. Si alguien te llega con un chisme, ¿qué vas a hacer? Vamos con aquel del que se está hablando. Así. ¿De quién? Ah, vamos, vente. No, no le saques, vamos. Así, porque si dejas esa zorrita, mi hermano, crece. Y ya nos pasó. ¿Y saben por qué nos pasó? ¿Porque fuimos descuidados? Porque Dios nos quería mostrar y nos quería enseñar. ¿Y aprendimos? Claro, ya nos pasó. ¿Por qué? Porque no atacamos por desconocimiento, imprudencia, lo que sea. Sale sobrando. Pero Dios hizo su propósito. Dios cumplió su propósito aquí. y estamos bien gracias a Él. ¿Ok? Entonces, aprendimos. Señor, danos la capacidad para no volvernos a dejar y para actuar inmediatamente, Señor, antes de que el cáncer se esparza. ¿Ok? La poca levadura leuda toda la masa. Muy bien. Ok, entonces los seis principios. Ah, cómo me gusta ese de la unión. Seré un miembro diligente, seré un miembro que procura la unión. No le impondré mis preferencias ni mis deseos a la iglesia. Este está bien interesante, porque llegamos a la iglesia, aunque lo vamos a ver a fondo ya en los postreros meses, en el que viene, nada más una así rápido. Llegamos a la iglesia y queremos, pues a mí me gusta así. ¿Por qué ese amarillo medio feo? ¿Por qué no mejor un verde? Ah, ya estaba verde. ¿Por qué no mejor un rosa? A mí me gusta el rosa, órale. A ver, échenme esa alabanza, ¿cuál? Aquella que me gusta. No toquen esa que no. Ay, por favor. Pensamos que llegamos como si entraras a un restaurante. Aquí está el menú. ¿Qué se le antoja? No impondré mis preferencias a la iglesia. Buscaré, por supuesto, si tengo algo bueno que aportar, pues se va a decir y se considerará. Pero no, es que tiene que ser así porque yo hoy vengo acostumbrado de allá. ¿Por qué? ¿Por qué música contemporánea? Yo vengo acostumbrado a los himnos. Quiero puros himnos. Ah, no, yo vengo a los coros, pues soy bien pentecostal. Échame un corito, ¿no? Y Juan dio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. No, es que a mí me gustan los coros y a mí me suenan los coros porque es lo que yo quiero. Échame un sermón de 15 minutos porque ya te pasaste mucho. Bueno, en fin, así. No impondré mis preferencias ni mis deseos a la iglesia. El 4, oraré por los líderes de mi iglesia. ¿Y sabes por qué es importante que ores por ellos? Porque son los que te están guiando. Es importantísimo que ores por ellos. Guiaré a mi familia para que seamos buenos miembros de la iglesia. Es un deber. Procuraremos que nuestros hijos sean buenos miembros de la iglesia. Procuraré que mi esposa sea un buen miembro de la iglesia, mi esposo. Animaré, echaré, oraré, haré lo necesario para que mi familia sean buenos miembros de la iglesia. Valoraré el regalo de ser miembro de la iglesia, es el 6, porque en verdad es un regalo, una gran bendición. ¿Cuántos andan por ahí sueltos, mis hermanos? Y ustedes tienen casa, hogar y familia, la tienen, valórenlo y den gracias a Dios. Muy bien, mis hermanos. Ya para terminar, regresemos al versículo 4, Efesios 4, versículo 1, que fue con el que iniciamos. Yo pues, habla Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis. Ahora yo tomo este ruego de Pablo y se los traslado de mi sentir hacia ustedes, mis hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con mucha diligencia, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Sí? ¿Les gusta? Sí. Solícitos, y aquí entra la diligencia, solícitos en guardar la unidad, ahí está la unidad también del Espíritu, en el vínculo de la paz. De la paz. Déjenme hacer un comentario ya con este término. Nosotros pasamos por una tribulación, vamos saliendo de ella, ¿eh? Apenas van sanando las cicatrices, apenas, como que Dios ya va tratándonos. Y cuando estamos bien, y ahorita estamos bien, gracias a Él, gracias Señor, hasta se nos hace raro, ¿no hay broncas? ¿Todo en paz? Gloria a Dios. Te animo a que procures esa paz. No le busques ruido al chicharro. Sí, es que nos acostumbramos a estar metiendo cosas y queremos, no, está muy tranquilo, déjame, voy para que haga algo de ruido el asunto, ¿no? No, no le busques, así estamos bien, no le busques ruido al chicharrón, ¿de acuerdo? Muy bien, al chicharrón, porque nos da chicharrón aquel, nuestro Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, es lo que nos une, la paz. Un cuerpo, un espíritu, entiendan, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, como cristianos, un Señor, una fe, un bautismo, que por cierto ya vienen, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Si estás aquí, mi hermano, o mi amigo de visita tal vez, y no has conocido al Señor de la gloria, a Cristo el Salvador, te animo que rindas tu corazón a Él. ¿Y sabes por qué? Y hoy en calidad de urgente, porque el tiempo es peligroso. Cristo viene. Y si no vinieran, mis hermanos, cualquiera de ustedes, hermanos o amigos, o los que me escuchan tal vez por el audio, tal vez puedes morir hoy y rendirás cuentas al Señor. Rinde tu corazón al Señor. Sepas que Cristo murió en la cruz hace 2000 años para perdonar tus pecados. Acepta ese glorioso regalo. Humíllate, arrepiéntete, entrega tu vida a Él y forma parte de su cuerpo, de la iglesia, y sirve de todo tu corazón, con todos tus defectos, como sean. No te apures, todos los tenemos. Se me hace que sí voy a poner el espejo ahí en la entrada para que veamos al peor hipócrita de todos cuando llegamos y ya no nos den ganas de criticar a los demás, o nos queden pocas, ya gastemos algo ahí de crítica, ¿sí? Así, mis hermanos, así, no hay de otra. Somos hijos de Él y cristianos, ¿ok? Y los que no son, vamos a Él. Amén. Permítanme orar, pues, por esta palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos enseñas principios básicos, fundamentales en nuestra actitud de cristianos que a veces pasamos por alto, Señor. Pero tú eres claro en tu palabra. Aprecias y valoras la diligencia. Es una gran virtud. Echarle ganas, Señor, a tu obra. Y también, Señor, es importantísima la unidad. Como cuando veías a tu pueblo, Señor, como ejércitos en orden. Qué bonito es eso para ti, Señor. Así queremos ser, estar en orden y unidos, que sea deleitoso para ti, Padre. Pero no lo podremos hacer sin tu ayuda, Señor. Nosotros por cuenta propia no somos capaces. Por eso acudimos a ti, Señor. Trata con nosotros, trata con nuestro carácter, trata con nuestra actitud, trata con nuestros prejuicios, Señor, trata con todo y quebrántanos y humíllanos. Y entonces haremos como quieres tú, Señor. Sí, en el nombre de Jesús.